Nosotros lo presentamos porque nos parecía que en realidad fue como una tomada de pelo a nosotros. Cuando nosotros estuvimos arriba del Puente Grúa, cuando vino Cuartango a la planta, nos planteó una cosa que después resultó totalmente diferente. Lo que creemos es que en realidad fue un engaño para que nosotros dejemos de tomar medidas de lucha y que la empresa vuelva supuestamente, entre comillas, a producir normalmente, cuando dentro de planta todavía está la policía y sigue la patota de Les Mata. Claro, porque a ustedes la provincia le había prometido que, bueno, si ustedes dejaban de tomar el Puente Grúa o de realizar las medidas, se dictaba la conciliación que se había dictado, que se dictó después, y que sí, se frenaba con los despidos. Resulta que dos días después la provincia revocó esa conciliación, que es una medida legal reconocida internacionalmente. Bueno, ya hablamos también con el abogado en su momento de ustedes. Digamos, es un hecho gravísimo lo que hizo la provincia al tirar para atrás esa conciliación obligatoria, que digamos es un compromiso de ustedes y de la empresa, y la empresa no la cumplió y la provincia la revocó. O sea que ustedes confiaron en alguien que los traicionó, digamos, básicamente. Sí, mirá, nosotros, es más, hasta el martes en la tarde la conciliación obligatoria seguía vigente y la empresa aún así no había tratado. Es más, el lunes lo que nosotros denunciamos públicamente era que había hecho un lockout, y el martes nos hizo, sabiendo ya que el ministerio iba a revocar la conciliación obligatoria de la empresa, nos hizo hacer todo un show de venir hasta Capital, o sea, de jugar, viajar hasta Capital a hacer una revisación médica, cuando en realidad lo que quería hacer tanto la empresa con el gobernador Scioli era corrernos del portón, que nos alejáramos de la cárcel, a campe, que no hagamos nada en la puerta y que ellos puedan venir con las cámaras, bajar en helicóptero y mostrar como que la empresa funcionaba normalmente. Se llegó al colmo de que cuando entraron con las cámaras se le realizó entrevista a personal jerárquico, no a los compañeros de la línea de producción, para claro, que aparezcan en las cámaras como que estaban en desacuerdo de lo que estábamos haciendo. Claro. Vos decís ahí que el lunes ellos hicieron un lockout, porque ahora la empresa supuestamente vuelve a funcionar con normalidad. Entraron algunos de los trabajadores que habían sido suspendidos, no sé si siguen las suspensiones. Pero lo llamativo es que yo fui el viernes en el acto que ustedes llamaron el viernes posterior a que fue lo de la conciliación, y estaba totalmente militarizada la fábrica, digamos. Los trabajadores que ingresaban a la planta entraban con custodia o pasando no sé cuánta cantidad de controles para que ustedes no pudieran ingresar. Sí, es algo que se está tornando bastante común y me parece que hay que tenerlo en cuenta. Digo que no solo ahora nosotros venimos de tener la planta militarizada, como vos decís, y de que los compañeros tuvieron que ir a diferentes puntos, uno de ellos, la planta de Volkswagen, para poder subir a micros ahí y que los lleven a la fábrica. Después no tuvimos que bancar toda la propaganda de Piñanelli, que se gastó una fortuna sacando solicitadas. Claro. Y lo que vemos que hay un accionar tanto del gobierno, digo, porque en última instancia la orden se da desde arriba para que esté la policía dentro de planta. No solo en Gestán, digo, también ahora lo que tenemos en la zona es el conflicto que está en Lear por suspensión, y donde también empezaron a haber despidos, donde tenemos algo en común, que es la policía, que militarizó totalmente toda la periferia, el perímetro de la fábrica, y por otro, que les mata que no aparece. En Lear mismo los compañeros hicieron denuncia, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, dictaminó que la conciliación, las suspensiones que hizo la empresa eran ilegales. Pero como si el sindicato, o sea, la directiva del sindicato no aparece y no se puede negociar nada, entonces queda todo como la nada, ¿viste? Y claro, los compañeros siguen afuera. Están suspendidos también los de Lear, están cobrando 70% de su salario. Mirá, ahora hay cerca de 250 compañeros que están suspendidos y la empresa lo que notificó es que este mes no le va a poder abonar el salario. O sea, que van a estar suspendidos sin salario. Me parece que es totalmente un escándalo cuando ya el mismo ministerio dijo que las suspensiones ilegales. Claro, y en Gestamp siguen también la suspensión, porque recordemos que en Gestamp todo empieza por suspensiones que le dicta la empresa, y ustedes empiezan a tomar medidas de fuerza para que no se den la suspensión, porque la suspensión significa cobrar mucho menos plata. Creo que ahí los trabajadores de Volkswagen también se habían movilizado y les habían ofrecido en un principio un 65% y consiguieron que les paguen un 75-80%. Sí, en el caso de Gestamp nosotros íbamos a cobrar 80% de 80%, digo, con los descuentos y eso se acaba la empresa. Lo que tiene el caso de Gestamp es que no, digo, así como también se puede ver en Lear, es que la empresa lo que hace es, se paga casi la totalidad del salario, entonces como que te da un argumento de por qué entonces si te abona todo el salario te tiene que suspender. Y después lo otro es que suspende a un sector de compañeros. Lo que se venía discutiendo desde abril con el gremio era por qué había tanta hazaña en 70 compañeros primero y 23 después. O sea, qué era lo que escondía eso de fondo. Claro. Si uno hacía un relevamiento de los 70 compañeros de primero, tenía todo un sector de compañeros que estaban rotos, o sea, por lesiones de trabajo, por los ritmos de trabajo, y después tenía todo un sector que eran los activistas que se manifestaban, empezaban a cuestionar al gremio, no solo a cuestionarlo, sino que la fábrica empezaba a trabajar mediante la asamblea, y eso es lo que le empezó a molestar al gremio, y digo, por ahí viene todo lo que se originó el conflicto que están. Claro. Y Roberto, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? Sabemos que están ahí en el acampe, ¿y cómo sigue la cuestión? Mirá, nosotros, como vos decís, seguimos en el acampe, después de aprietes, de llamar a la familia, de hostigarlos, de ofrecer mucho dinero, que es otra locura, una empresa que te echa con causa, después te empieza a ofrecer plata, claro, supuestamente para que te vayas. Arreglaron más de 30 compañeros, nosotros el resto, algunos siguen negociando con la empresa, 25, ya discutimos que vamos a juicio por reincorporación, por eso también estamos haciendo campaña, la otra vez cortamos Callao y Corrientes, porque lo que vemos es que vamos a buscar todas las formas para volver a nuestro puesto de trabajo, y no solo eso, sino también tratar de poner en discusión de que los trabajadores, si bien hay una lista oficial en el ESMATA, tenemos derecho a manifestarle nuestra diferencia, que eso no tiene nada que ver con lo que dice el ESMATA, de que si vos te manifestás o tenés diferencia con la lista verde, tenés diferencia con el ESMATA. Una cosa es el ESMATA, una cosa es la lista que lo dirige.